Bueno, amigos, seguimos con el programa. Entramos al segundo bloque del programa Opinión, que se transmite de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde aquí en Radio San Borja. Como estábamos comentando en el bloque anterior, un poco de lo que se viene tratando en los principales medios sobre la economía peruana y el crecimiento económico. Y para eso también hemos, como habíamos mencionado hace un rato, las palabras del señor Javier Zúñiga. Él es catedrático y consultor de negocios de la Universidad de Lima, quien nos va a dar un panorama y un análisis más concreto sobre lo que viene aconteciendo en la economía peruana. Por el momento, mientras vamos conectándonos con él, vamos a seguir un poco comentando algunas notas más del diario Gestión, y una nota que ha sido bastante tocada en los días anteriores y que ahora al parecer está tomando mayor fuerza es sobre que los jueces ya no van a poder autorizar la libre importación de autos usados. Esto fue realizado por el Tribunal Constitucional, el cual ordenó que jueces del Poder Judicial no pueden faltar a la ley que prohíbe importar vehículos con más de 5 años de antigüedad. Se han puesto de acuerdo tanto el Tribunal Constitucional como el Ministerio de Transportes para que esto se lleve a cabo lo más pronto posible. Ahora ya tenemos en la línea al consultor de negocios, el señor Javier Zúñiga. Señor Javier Zúñiga, muy buenas tardes. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo ve el crecimiento económico actualmente? Miras en que ya estamos cerca a realizar los acuerdos del TLC con Japón y Corea. Bueno, los resultados nos dan una cifra bastante auspiciosa y creo que este año, sin lugar a dudas, estaremos en niveles entre el 6 y el 7%, fundamentalmente porque en el primer cuatrimestre del año se ha crecido alrededor de un 6.87% de acumulado, y las cifras empiezan a ser altas. Evidentemente, a la luz de los futuros tratados de libre comercio, la expectativa del crecimiento de nuestra economía podría ser mayor. Hace poco, y en las últimas noticias que han sido publicadas en los medios, se dice que el dólar sigue cayendo, y ahora el último índice que se ha tomado ha sido que está más o menos entre 2.82 soles. ¿A qué se debe esto, a que el dólar siga cayendo tan vertiginosamente? Bueno, fundamentalmente que nuestra moneda se aprecie con respecto al dólar no es otra cosa que decir que existe una fortaleza en la economía peruana, no solamente de la variable tipo de cambio, sino también del resto de variables macroeconómicas. El tipo de cambio ha venido descendiendo el sol, no con respecto al dólar, porque se ha venido poniendo más fuerte nuestra moneda con respecto al dólar. En algunos momentos, hace unos años, el nivel que nos encontrábamos era de 3.5 y llegó un momento dado, el año pasado, hasta un nivel de 2.62. Actualmente el nivel promedio está alrededor de 2.82, como expresó usted anteriormente, pero siempre ha habido intervenciones del Banco Central para que la moneda no baje de manera tan abrupta y de esa manera no se pueda perjudicar, ¿no?, a la economía en general. Pero el concepto desde el punto de vista teórico, cuando se aprecia una moneda con respecto a otra, se debe fundamentalmente a que sus variables macroeconómicas son adecuadas y fuertes. ¿Usted cree que durante lo que resta del año el dólar va a seguir disminuyendo su valor, o va a haber ciertos mecanismos que usted ha mencionado, como que va a implementar el BCR para que esto se detenga? El Banco Central de Reserva se maneja dentro de una base ancha de movimiento que oscila entre el 2.82 al 2.79 a 2.78, pero lo que tratará de hacer en el transcurso del año es de mantenerse en un nivel entre 2.82 y 2.83. En la última encuesta macroeconómica a la cual tengo la suerte de pertenecer, de analistas económicos para el Banco Central, no, el nivel promedio para el presente año se ha colocado a un nivel de alrededor de 2.83 del precio del dólar con respecto al sol durante el presente año. También se ha dicho por parte del Banco Central Reserva que la proyección en inversión extranjera para este año sobrepasará los 5.000 millones de dólares, sobre todo en el sector de minería. ¿Cuál es su impresión, señor Zúñiga? La idea en este sector es realizar inversiones de hasta 40.000 millones de dólares. El Perú es un país minero, cerca del 70% de nuestras exportaciones son en relación a productos minerales. La cifra de 40.000 millones era una cifra, ¿no?, que es el resultado de los grandes proyectos del sector minero que se desarrollarán en el país. El año pasado se dejaron de realizar o de efectuar porque estábamos golpeados frente a la crisis económica mundial y además los precios de los minerales habían caído abruptamente. Este año 5.000 millones es una cifra relativamente pequeña, y lo que se pretende obtener en los próximos 5 años en desarrollo de inversiones del sector minero es nada más y nada menos que 40.000 millones de dólares, que está por encima, por ejemplo, de las reservas de nuestro país y constituye alrededor de un cuarto del nivel de crecimiento del Producto Bruto Interno a nivel nacional. ¿Cuánto es su apreciación, señor Zúñiga, de que pueda crecer la inversión privada en este año? ¿En cuántos puntos porcentuales podemos hablar para este año? Usualmente hemos venido creciendo a niveles entre el 20 y 22% del Producto Bruto Interno, y hablo de la inversión pública y de la inversión privada. En el caso de la inversión privada, yo creo que creceremos y un 14%, y el resto será del sector público. Lógicamente que niveles de 22-23% suenan interesantes, pero los países asiáticos, hablo de la China, de Singapur, de Tailandia, no, crecen a niveles entre el 40% y el 50% de la inversión cada año. Eso pues nos da una idea que estamos todavía lejos de los niveles de los países asiáticos, que tienen ellos sí grandes captaciones de inversión extranjera directa. Siempre vamos a recibir la mayor inversión en el rubro de minería, o también vamos a obtener mayor inversión extranjera en otros sectores, como por ejemplo electricidad o telecomunicaciones o construcción. ¿Usted cree que los demás sectores van a poder crecer también en inversión extranjera? Gracias por usar. Bueno, amigos, había un pequeño corte ahí por parte del señor Zúñiga. Bueno, estamos nuevamente en... ¿Sí? ¿Todavía? Señor Zúñiga, ¿aló? ¿Aló? Sí, señor Zúñiga, estábamos con usted conversando sobre las proyecciones. Al parecer había una interferencia técnica. Sí. Lo que usted me decía es que el mayor nivel de inversiones será ciertamente en el sector minero. No, otro sector que es sumamente pujante es el sector construcción, pero no podrá crecer nunca pues a los niveles que viene creciendo el sector minero, ¿no? Porque los niveles de exploración y explotación de productos mineros evidentemente tiene un rango muchísimo mayor que el que desarrolla, ¿no?, sectores tan importantes como construcción o manufactura textil, ¿no? Bueno, señor Zúñiga, ¿y cómo ve el sector, los otros sectores, por ejemplo, el turismo? ¿Cómo ve el crecimiento turístico para este año? Bueno, yo creo que todos los sectores irán a la mano del desenvolvimiento, del crecimiento de la economía. Mientras existe estabilidad, tendremos la posibilidad de poder recibir mayor cantidad de turistas. No hace muchos años, nuestra gran meta era pasar 1 millón ¿no?, de turistas al año, y ahora estamos pensando en llegar a niveles de 4 millones de turistas al año. Yo creo que estamos, desde el punto de vista hotelero, lo suficientemente preparados, y las atracciones turísticas de Cusco, Arequipa, Trujillo, Chiclayo y Huancayo pues siguen siendo las de mayor atracción para poder, ¿no?, llegar a la cifra de hasta 4 millones de visitantes en el año. Bueno, señor Zúñiga, le invitamos a que siga con nosotros en el siguiente bloque para hablar un poco sobre la visita de los empresarios peruanos al país de Chile, y para eso necesitamos su comentario y su análisis valioso. Luego de la pausa, amigos, volvemos en el tercer bloque.